vamos al zoológico y hacen como hola, arriba el auto y después sí. Llegan al zoológico y eso. Oh, ¡hola, abuelo, te extrañé! ¿Podemos ir al zoológico? Sí, hija, vamos. Vamos. Mira, abuelo, te quería decir algo. Mira, tengo muchos gusanos. No me gusta, sáquelo. Si te gusta, si tú me has dicho que te gusta también las arañas. No, mentira. Y los gusanos, muchas de esas cosas, un mono. No, hija, te río, cabo. No. Y si vos me dijiste la otra vuelta. Y aparece un mono que habla. Dale, una. No, Bauti, yo. ¡Hola! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Un mono! ¡Abuelo, mirá un mono! ¡Que a ti te gustan los monos! ¡No te dan asco! ¡No te dan asco! ¡Hasta el piojo! ¡Mire cómo le están de la casa! ¡No sabía que los monos tenían piojo! Sí tienen piojo los monos. El mono de repente se roba la billetera del abuelo. ¡Ya vengo! ¡No! ¡Miguita! Se robó la... Tienen que dar cuenta que yo me lo robé. Abuela, ¿me prestas 500 pesos? A ver, me fijo. La billetera no la tengo. Uy, ¿dónde está? La tenía acá en el bolsillo. Ella no la tenía. ¡Oh! ¡Mirá! ¡La tenía ella! ¡No! ¿Por qué la tenía? ¿Por qué la tenías vos? Yo pensé que los monos eran buenos. ¡Ajá! ¡Solo! ¡Mono! Pero mi abuelo lo tenía acá en el bolsillo y vos te lo sacaste. ¿Se le cayó? No se le cayó, porque yo lo vi cuando lo tenía y yo no quise decir nada, pero vos, yo te vi que lo sacaste. ¡Oh! ¡Ah! Viste, mijita, ya por eso no quise venir al zoológico. Son más feos los animales acá. Bueno, abuelo, ya me arruinaste el día. Vamos a la casa. Vamos. Amigo, vamos con el auto a robar. Vamos a robar. Subite al auto. Amigo, vamos a robar en el auto, subite. Va. Arranca. Ya llegamos ya. Bueno, bájate con las armas. Acá. Nos hubiéramos ido a otra casa más calentito. Que y no bueno, tenga ni. Pintaba acá, si no. Bueno, bajar las armas, dale. Listo, ya la bajé. Vamos aquí. Mire que está re sola aquí, ¿verdad? Sí, dale. Dale, vamos. Abrí la puerta. Yo entro primero, entro vos al. Entro yo. Está re oscuro acá. Cállense que la señora está durmiendo. Haga ruido. Bueno, hala, saca la bolsa. ¿Qué pasa? Escóndete. ¿Hay alguien? Otro gato. ¿Qué? Ahora camina por la casa. Agarra la linterna. ¿La linterna? Vos preguntabas, ¿quién hay ahí? Yo digo, otro gato. ¿Quién hay ahí? Otro gato. Bueno, ya fue, me voy a dormir, no hay nadie. Ahora la bolsa. Ay, chato. Son tan boludos que se le vuelve a caer algo y esta vez sí lo encuentro. Ay, me asusté. Ahora lo descubrí. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Por qué escucho este ruido? Me voy a fijar en la cocina. A ver la linterna. No hay nadie. Voy a entrar al baño. ¿Por qué lo digas? Y profe, ¿por qué no ponemos esa la del tirín? ¿Y quién eres tú? Tirín, tirín. Ahora lo descubrís. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en casa? Tirín, tirín. ¿Y vos? Lo chapó la vieja. No cachó a mí, vamos corriendo, vamos. No. Vamos tirando. O sea, voy a llamar a la policía. ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum! ¡Hola! ¿Hola? Sí. Hay ladrones en mi casa. Ya voy en camino. Ok, chao. Policía Nacional, llega a su casa. Nada, si estamos jugando a la bolita. No, pero adentro de la casa. Adentro de la casa de una casa que no es suya. Bueno, tome. Estamos jugando a la escondida, perdón, señor. Bueno, ya los voy a tener que llevar a la comisaría. Nada, señor. Sí, chao, venga. Sí, llévenlo. No. Nosotros nos escapamos, sí. Tirando. Nada, señor. ¡Vamos! ¡Arroja el auto! Sale. Llegamos a nuestra casa, ya nos escapamos.